Una mirada a los amigos de Jesús en el Sábado Santo. En el cenáculo había unos 20 hombres ataviados con túnicas largas y blancas, recogidas con cintos y celebrando el sábado. Tras su comida, se separaron para acostarse y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se reunieron otra vez y estuvieron rezando y leyendo alternativamente. Si un amigo llegaba, se levantaban y lo saludaban afectuosamente. En la parte de la casa donde estaba la Santísima Virgen, había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche allí. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en el medio de la sala y se sentaron a su luz. Alrededor de la Virgen rezaron con gran tristeza y recogimiento. Después se separaron para entrar en las celdas y descansar. A medianoche se levantaron y se reunieron de nuevo con la Virgen a la luz de la lámpara para rezar. Cuando la madre de Jesús y sus compañeras acabaron este rezo nocturno, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos. Todos agarraron sus mantos y enseguida les siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Santísima Virgen ir al templo acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y otros discípulos. En esas fiestas, muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el cordero pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios empezaban temprano. Pero como esta vez la fiesta se había interrumpido, todo estaba aún abandonado. Y me pareció que la Virgen fue solo a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto, según la costumbre de ese día, y el espacio reservado alrededor del tabernáculo para los sacerdotes estaba también abierto al pueblo, según se acostumbraba ese día. Mas el templo estaba solo y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, muy apenados por la prisión de su tío, recibieron a la Virgen y a las santas mujeres y las condujeron por todas partes, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaban con terror las señales de la ira de Dios. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado con su presencia, se posternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. La Virgen se fue del templo, vertiendo amargo llanto, la desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo. Aún contrastaban más con su aspecto en una fiesta como la del día de la Pascua, y hacía más terribles los crímenes de su pueblo. María recordó que Jesús había llorado sobre el templo diciendo: «Destruid este templo, y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo, y deseó con ardor ver llegar ese día en que la palabra eterna debía cumplirse. Amanecía cuando María y sus compañeras volvieron al cenáculo. Una vez allí, se retiraron a la estancia situada a la derecha, mientras Juan y los discípulos llegaban a la sala, donde los hombres, en número de 20, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los que de vez en cuando iban llegando se dirigían compungidos al grupo de oración y se añadían a ellos llorando amargamente. Todos mostraban a Juan un gran respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte de nuestro Señor. Juan era afectuoso para con todos, y para con todos tenía una palabra de compasión. Los vi comer una vez durante ese día. El mayor silencio reinaba en la casa, y las puertas estaban cerradas, aunque no tenían nada que temer, pues la casa era propiedad de Nicodemo. Las santas mujeres permanecieron en sus aposentos hasta que se hizo oscuro. y allí siguieron aún después con las puertas cerradas y ventanas tapadas, a la luz de la lámpara, rezando o expresando su dolor de muchas maneras. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que siempre estaba fijo en su hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba cercano a la puerta, sumido en la meditación. La entrada al sepulcro seguía sellada y la piedra la cubría. Sin embargo, vi el cuerpo de nuestro Señor rodeado de luz y de esplendor, y los ángeles lo adoraban. Pero mientras mis pensamientos estaban fijos en el alma del Redentor, me fue mostrado un cuadro tan extenso y complicado del descendimiento a los infiernos que solo he podido acordarme de una pequeña parte que voy a contar como mejor pueda.